Capítulo 1 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Segunda parte. Recuerdos de mi juventud. Capítulo 1. Los ángeles buenos y malos. Me hallaba a la puerta de mi cuarto disponiéndome a salir al día siguiente de aquella comida tan desgraciada que me había dejado un dolor de cabeza muy grande. Tan grande como mi arrepentimiento, recordando vagamente la fecha de nuestra orgía y rechazándola lo más lejos posible, cuando vi a un mandadero que con una carta en la mano venía por mi escalera. Subí a dos los escalones que le separaban aún de mí y llegó jadeando como si estuviese extenuado de correr. «¿Mr. Trotwood Copperfield?» tartamudeó el mandadero echándose mano al sombrero. Vacilé en responder a estos nombres, tan turbado estaba por la convicción de que la carta provenía de Inés. Sin embargo, confesé ser Trotwood Copperfield. El mandadero me creyó bajo palabra y me dijo que tenía la orden de esperar la respuesta. Le dejé solo en el pasillo y fui a encerrarme en mi cuarto, con una emoción nerviosa tan grande que tuve que depositar un momento la carta encima de mi mesa antes de resolverme a romper el sello. Era un billete muy amistoso, no conteniendo ninguna alusión al estado en que me hallaba en el palco del teatro. Era lacónico y aquí su contenido. «Mi querido Trotwood, hoy no saldré de casa y os esperaré si queréis venir a buscarme, no importa a qué hora, a casa de Mr. Waterbrook, el agente de negocios de mi padre, Ely Place, Holborn. Siempre vuestra afectísima, Inés». Empleé tanto tiempo en escribir una respuesta que me agradara, que el mandadero de Inés pudo pensar lo que quiso, incluso que aprendía a escribir. Empecé lo menos 6 veces. Ya comenzaba diciendo: «¿Cómo podré yo, mi querida Inés, tener la esperanza de borrar de vuestra mente, mi querida Inés, la impresión desagradable, etcétera? O bien, Shakespeare ha hecho esta observación, mi querida Inés, que es bien extraño que un hombre quiera introducir un enemigo en su garganta. Pero esta cita de Otelo me recordaba a Markham, así que no la acabé. Traté también de rimar mis excusas, y no quedé más satisfecho de mis versos que de mi prosa, hasta que por fin hallé estas sencillas líneas. Mi querida Inés, vuestra carta es como vuestra. ¿Qué podría decir de ella para alabarla más? A las 4 estaré a vuestro lado. Triste y afectuoso siempre vuestro, T.C.» No bien salió de mis manos esta carta, quise romperla y reemplazarla por otra, pero por fin el mandadero se había ido con mi respuesta. Había salido del despacho de mis jefes a las 3:30. Hubiera podido adelantar la cita de 15 minutos, y sin embargo la esfera del reloj de San Andrés me hizo ver que me hallaba retardado cuando tiré del llamador de la casa de Mr. Waterbrook. A medida que a ella me acercaba, el corazón desfallecía, y si llamé fue solo con el valor de la desesperación. Las oficinas de Mr. Waterbrook se hallaban en el piso bajo, y sus salas y demás habitaciones para recibir en el primero. Se me introdujo en un lindo saloncito, donde estaba sentada Inés, haciendo un bolsillo de seda. Su aire tranquilo y dulce me recordó hasta tal punto mis inocentes días de Canterbury, que sentí doble los remordimientos de mi demencia estúpida y grosera. No puedo negar que lloré, y no sé a la hora esta si aquello fue lo más prudente o más ridículo. «Quizás me consolaría», dije volviendo la cabeza, «a haberme visto otra persona que vos. Pero vos, más valdría haber muerto». Ella apoyó un momento la mano sobre mi brazo. Su mano, cuya suavidad no conocía rival. Sentí hasta tal punto el influjo bienhechor que no pude menos de llevar aquella mano a los labios y besarla con agradecimiento. «Sentaos», dijo Inés con su gracia y sencillez. No seáis desgraciado, Trotwood. Si no tenéis confianza en mí, ¿en quién la depositaréis? Oh, Inés, respondí, sois mi ángel salvador. Sonrió, y se me figura que inclinó la cabeza tristemente. Sí, Inés, repetí, mi ángel salvador, siempre mi ángel de la guarda. Si lo fuera, en efecto, dijo, si lo fuera, tendría buen cuidado de libraros. Miréla con aire curioso, aunque yo tenía un presentimiento de lo que quería decir. Sí, continuó ella tomando un aire serio, tendría empeño en libraros de vuestro ángel malo. Mi querida Inés, le dije, si queréis hablar de Steerforth... De él precisamente, Trotwood, replicó. En ese caso, Inés, le injuriáis. ¿Él? ¿Mi ángel malo? ¿O el ángel malo de nadie? ¿Steerforth, mi amigo, mi defensor, mi guía? Querida Inés, no sois injusta juzgándole por el estado en que me visteis la otra noche. No le juzgo por lo que vi aquella noche, añadió con calma. Entonces, ¿por qué le juzgáis? Por varias cosas, muy ligeras entre sí, pero que no me parecen como tales cuando las reúno. Le juzgo un poco, Trotwood, por lo que vos mismo me habéis contado, y mucho por vuestro carácter y el influjo que ejerce sobre vos. Había en el acento tímido de su voz algo que parecía hacer vibrar en mí una fibra particular, una fibra que no respondía sino a aquel sonido. Aquel acento era siempre grave, pero todas las veces que era grave, como en aquel momento, tenía un poder que me subyugaba completamente. Estaba sentado a su lado, contemplándola, con la vista inclinada sobre su labor, escuchándola. Y Steerforth, a pesar de todo mi afecto, me aparecía con un tinte más sombrío. «Es demasiado atrevido por mi parte», dijo Inés alzando la vista. «Conociendo tan poco el mundo y habiendo vivido en un retiro tan estrecho, el emitir una opinión con tanta confianza. Pero sé quién me inspira, Trotwood. Me inspira el recuerdo de nuestra infancia, el interés que tiene para mí todo cuanto os concierne. Segura estoy de la verdad de mi aserto. Obedezco a un sentimiento irresistible, a una convicción íntima e interior, al preveniros que habéis hallado un amigo peligroso». Seguí contemplándola, y la escuché después que hubo hablado, y la imagen de Steerforth, sin salir de mi corazón, se revistió de negros colores. «No estoy tan falta de razón», continuó Inés después de hacer una pausa, «para esperar que cambiéis de repente vuestros sentimientos y propias convicciones. Es más, no debéis hacerlo ligeramente. Todo cuanto yo ruego a vuestra confiada naturaleza, si es que alguna vez pensáis en mí, es decir», añadió sonriendo al ver que yo iba a interrumpirla, «es decir, siempre que penséis en mí, es que reflexionéis sobre lo que acabo de deciros. Veamos, ¿me perdonáis?» «Os perdonaré, Inés», respondí, «cuando hagáis justicia a Steerforth, queriéndole tanto como a mí». «¿Y antes no?», preguntó Inés. Y vi que al hablarle así, una nube empañaba su frente tan pura. Pero se sonrió, y hasta yo mismo sonreí y restablecióse de nuevo nuestra intimidad. «Y a mi vez, Inés, ¿cuánto me perdonaréis la inconveniencia de la otra noche?» «Cuando os la recuerde», respondió. Inés quería de ese modo alejar aquel asunto, pero yo deseaba que mi corazón quedase tranquilo, e insistí para contarle cómo me había visto arrastrado a aquel escándalo y a sus consecuencias finales. Aquello me alivió de un gran peso. Al mismo tiempo, traté de hacer notar los favores que debía á Steerforth, que se cuidó de mí desde el momento en que no podía por mí solo ir á mi casa. No debéis olvidar, dijo Inés cambiando de conversación con su calma de costumbre, que tenéis obligación de confiarme no solamente vuestros pesares, sino todas vuestras alegrías y, sobre todo, todos vuestros amores. ¿Quién ha sucedido a Miss Larkins, amigo mío? Nadie, Inés. Vamos, que sí, replicó riendo y levantando un dedo. No, Inés, palabra de honor. En casa de Steerforth hay ciertamente una señorita de mucho talento y con quien me gusta hablar, Miss Dartle, pero no la quiero. Inés se sonrió de su penetración. Si sois exacto en hacerme vuestras confianzas, me propongo llevar un registro de vuestros apasionados sentimientos con la fecha, duración y desenlace de cada uno, semejante a la tabla cronológica de los reyes y reinas en la historia de Inglaterra. ¿Habéis visto a Uriah? ¿Uriah Heep? No. ¿Está en Londres? Viene todos los días abajo, al despacho de Mr. Waterbrook, respondió Inés. Llegó a Londres una semana antes que yo. Temo que haya venido por un asunto desagradable. ¿Qué asunto es ese que os inquieta? Inés dejó su labor y, cruzando sus manos, me miró con aire pensativo con sus ojos tan dulces. Se me figura que va a ser el socio de mi padre. ¿Cómo? Exclamé indignado. ¡Uriah! Ese ser vil y rastrero, elevarse hasta el rango de socio de vuestro padre. ¿Y no le habéis hecho la oposición? Reflexionad bien. Debéis hablar, impedir a Mr. Wickfield que lleve a cabo un acto tan poco sensato, si aún es tiempo. ¿Os acordáis? Respondió Inés. ¿De la última conversación que tuvimos con mi padre? A los pocos días, dos o tres, creo, fue cuando dijo por primera vez lo que os cuento. Era lastimoso verle luchar entre el deseo de representarme la cosa completamente voluntaria y la dificultad de ocultar que era necesaria. Imaginad mi aflicción. ¿Necesaria, Inés? ¿Y quién la imponía? Uriah, añadió después de un momento de vacilación. Se ha hecho necesario para mi padre. Es sutil y perseverante. Ha espiado las debilidades de su amo. Las ha acariciado. Ha sacado partido de ellas. Hasta que, para decirlo todo en dos palabras, Trotwood, mi padre le teme. Adiviné que no decía todo, que no sabía ni sospechaba todo. Temí llevar muy lejos mis preguntas, e Inés fue quien, viendo que yo no hablaba, prosiguió así. Es muy grande el ascendiente que ejerce sobre mi padre. Hace profesión de humildad y agradecimiento. Quizás es humilde y reconocido, pero su influjo es realmente considerable, y temo que abuse de él con dureza. Aquí se me escapó una exclamación de desprecio contra Uriah, e Inés, sin interrumpirse, continuó. En la época de que hablo, había pretendido marcharse del bufete, con gran sentimiento suyo, porque tenía otros proyectos de porvenir. Mi padre demostró mayor tristeza e inquietud que jamás. Solo se tranquilizó con el expediente de una sociedad, aunque al mismo tiempo parecía avergonzarse de ella. ¿Y cómo recibisteis vos la comunicación que os hizo? Pienso, mi querido Trotwood, que no podía hacer otra cosa más que lo que hice. Con la certeza de que era necesario el sacrificio para la tranquilidad de mi padre, le supliqué que lo hiciese para disminuir su trabajo. Sería un medio para que estuviese a su lado con más frecuencia. ¡Ah, Trotwood! Exclamó Inés, ocultando sus ojos llenos de lágrimas. Me temo haber sido más bien la enemiga de mi padre que su hija cariñosa. Sé hasta dónde su abnegación de padre ha alterado su existencia. sé que por concentrar todas sus afecciones en mí, ha estrechado el círculo de sus simpatías y deberes. Sé hasta qué punto la preocupación de mi suerte ha hecho su carácter sombrío y debilitado su energía natural. ¡Ah! Si pudiese reparar el mal de que soy causa inocente. Algunas veces había visto lágrimas en los ojos de Inés. Cuando me coronaron en el colegio, cuando nos despedimos, cuando me habló de su padre por primera vez, pero jamás le había visto entregarse a semejante dolor. Quedéme desconsolado, no sabiendo qué responderle. Inés, no lloréis. No lloréis, mi querida hermana. Pero Inés me era muy superior por su carácter y resolución, como lo reconozco hoy, para necesitar largo tiempo de este vano y superficial consuelo. El aire celeste, que en mis recuerdos la distingue de todas las mujeres, apareció otra vez en sus facciones, como si la nube solo hubiera resbalado en un cielo sereno. «Trotwood», me dijo, «nos queda poco tiempo de conversación a solas, y debo aprovecharlo para aconsejaros que seáis afable con Uriah. No le rechacéis. Sé que no os es simpático. Ocultad vuestra antipatía, si es posible. No la merece, pues positivamente no podemos acusarle de nada. En todo caso, pensad, por Dios, en mi padre y en mí». Inés no tuvo tiempo para decir más. Abrióse la puerta del saloncito y entró Mistress Waterbrook, que me pareció reconocer por la señora que con ella estaba en el teatro. Ella me conoció más fácilmente, y no sé si mi emoción le parecería el efecto de otra nueva borrachera. Poco a poco, juzgándome más favorablemente por las respuestas que di a alguna de sus preguntas, se sirvió convidarme a comer para el día siguiente. Acepté y me marché. Al bajar, dejé en el despacho de Mr. Waterbrook una tarjeta para Uriah. Al día siguiente, apenas había traspuesto el quicio de la puerta, que el olor me advirtió que no era yo el único convidado, y otra cosa lo confirmó aún más, pues hallé en la entrada de la sala para anunciarme al mismo muchacho que había ayudado a Mistress Crupp y que fingía no saber cómo me llamaba. Le agradecí su discreción, pues su conciencia era cómplice de la mía. Mr. Waterbrook estuvo sumamente cordial, y Mistress Waterbrook tan amable como podía desearlo. Presentóme a algunos caballeros que debían comer con nosotros. «Esperamos aún a Mr. Traddles», me dijo el dueño de la casa. «Mr. Traddles es uno de mis compañeros de colegio, y le recuerdo como a un chico excelente». «Debe ser él», replicó Mr. Waterbrook con ese aire protector con que hablan las personas de negocios de los que dependen de ellos. «Está incorporado a los tribunales». «Ah, sí, tenéis razón. Es un excelente sujeto que no tiene más enemigo que él mismo». «¿Que él es su propio enemigo?», pregunté sumamente contrariado al saber esto. «Me explicaré», dijo Mr. Waterbrook, haciendo una especie de gesto significativo y jugando con los sellos de su reloj, como un hombre a quien sonríe la prosperidad. «Traddle es uno de esos jóvenes que se hacen daño a sí mismos. Si llega a reunir un millón, mi sorpresa será inmensa. Me lo recomendó un colega, y haré por él algo. Redacta bastante bien una memoria. Puedo serle útil». «Sí, sí». En aquel momento entró Traddles, y así que hubo saludado a los amos de la casa, reanudamos antiguas amistades. En la mesa no estuvimos uno al lado del otro. Tuvo necesidad de marcharse apenas concluyó de comer, pues debía ir de viaje por un mes a la mañana siguiente. Nuestra conversación no fue, pues, muy extensa. La dejamos para su vuelta. Después de mi conversación con Inés, podrá juzgarse si me encantaría o no hallarme con Uriah en la mesa. donde se mostró indudablemente tan humilde como siempre. Dirigíle muy poco la palabra, y se mantuvo en una respetable distancia de mí, como de otras personas con quienes tenía la honra de comer. Pero cuando volvía a mi casa, noté que me seguía, aproximándose cada vez más, hasta dar codo con codo, y entonces me suplicó humildemente que le permitiese acompañarme. No cabía duda que deseaba hablar a solas conmigo. Me acordé de la recomendación que se me había hecho la víspera, y como mi escalera no estaba alumbrada, le cogí de la mano para que no tropezase en la pared. Yo darle la mano. A fe mía, que hubo un momento en que creí tener cogido un sapo, y estuve tentado de dejar escapar el reptil. Una vez en mi cuarto, ofrecíle que se sentase en un sofá, aunque violentándome. Tenía una edad en que se disimulan mal las pasiones. «Probablemente», me dijo, «habréis oído hablar de un cambio en mi posición social, Mr. Copperfield». «Sí», respondí, «me han hablado». «Ah», continuó fríamente, «ya suponía que Miss Inés lo sabría. Me alegro mucho saber que ella no lo ignora». «Ah, os lo agradezco mucho, mi que... Mr. Copperfield». Mi sacabotas se hallaba como siempre al lado del tapiz de la chimenea. De buena gana se le hubiera tirado la cabeza por haberme hecho caer en su lazo, pero pude contenerme. «Qué buen profeta habéis sido, Mr. Copperfield», prosiguió. «Qué excelente profeta, bendito sea Dios. ¿Recordáis haberme dicho una noche que quizás llegaría a ser el socio de Mr. Wickfield en su bufete? Y que entonces sería la razón social, Wickfield y Heep. Quizás no lo recordéis, pero cuando uno es humilde, Mr. Copperfield, semejantes palabras las guarda en la memoria como un tesoro». «Recuerdo, en efecto», le repliqué, «haber hablado de eso, aunque entonces no podía creer la cosa muy factible». «¡Ah! ¿Quién lo hubiera dicho, Mr. Copperfield?», exclamó él con entusiasmo. «Yo mismo no lo creía. Recuerdo haberos contestado que era demasiado humilde y me tenía por tal, real y sinceramente». Al expresarse así, con su sonrisa de cara de santo de palo, esquivó mi mirada y contempló el fuego. «Pero las personas humildes, Mr. Copperfield», añadió enseguida, «pueden ser instrumentos útiles. Soy feliz al pensar que pude ser un instrumento útil para Mr. Wickfield, y puedo serlo aún más. ¡Oh, qué hombre tan digno ese, Mr. Copperfield! ¡Pero qué imprudente!». «Siento saberlo», le dije, «bajo todos conceptos», añadí con una intención que no se le escapó. «Tenéis razón, Mr. Copperfield, tenéis mucha razón», repitió Uriah. «Bajo todos conceptos, y principalmente por Miss Inés. ¿Ya no recordáis vuestra propia expresión tan elocuente, Mr. Copperfield? Pero yo no he olvidado que me dijisteis un día que todo el mundo debía admirarle y que os lo agradecí de todo mi corazón. ¿Lo habéis olvidado, Mr. Copperfield?». «No», respondí secamente. «Oh, qué placer que no lo hayáis olvidado», exclamó Uriah. «Cuando pienso que fuisteis vos el primero que encendisteis las chispas de ambición en mi humilde pecho y que no lo habéis olvidado». El énfasis con que pronunció lo de chispas de su ambición y la mirada que fijó en mí me hicieron estremecer, como si le hubiera visto iluminarse de repente, sin metáfora, con brillante llama. En aquel momento, a pesar de todo mi desprecio hacia el individuo, me sentí dominado por un genio superior al mío. Debí disimular, sin duda, muy mal mi inquietud, mi vacilación secreta. Permanecí mudo un instante delante de él, y no sé si hubiera podido sostener largo tiempo la sagacidad de su mirada, a pesar de que, en su actitud, Uriah conservaba su aire de deferencia servil. hice un esfuerzo para decir: así pues, Mr. Wickfield, que vale 500 veces lo que vos, ó lo que yo, añadí con cierto embarazo, ha sido imprudente, según vuestras propias palabras, Mr. Heep. Oh, muy imprudente, en efecto, Mr. Copperfield, respondió Uriah con una sonrisa modesta. Oh, sí, muy imprudente. Pero os ruego que me llaméis Uriah con la misma familiaridad que en otro tiempo. Sea Uriah, ya que así os agrada, dije, no sin que aquella concesión dejara de costarme bastante. Os lo agradezco, replicó con unción. Os lo agradezco, Mr. Copperfield. Cuando me llamáis Uriah, creo oír el fresco soplo de la brisa o el zumbido de las vetustas campanas como lo oía en mi juventud. Pero, perdonad, ¿de qué hablábamos? De Mr. Wickfield. Es verdad, ha sido muy imprudente. Asunto es este de que no hablaría una palabra con nadie más que con vos. Y aún con vos solo puedo tocarlo ligeramente. En mi puesto, muchas personas hubieran apretado las clavijas a Mr. Wickfield. Pobre y digno hombre. Sí, añadió Uriah pegando un puñetazo encima de la mesa. Creo que no se me hubiera parecido más odioso el ver la cabeza de Mr. Wickfield bajo el pie del diablo que bajo la mano de Uriah. Sí, sí, Mr. Copperfield, prosiguió con voz melosa cuyo acento contrastaba con su gesto diabólico. Esto no es dudoso. ¡Qué pérdida de dinero, de honor, y de qué sé yo qué más! Mr. Wickfield lo sabe. Soy el débil instrumento que ha empleado y me eleva a la categoría que jamás hubiera soñado. ¡Qué gratitud no será la mía! Al llegar aquí, sin mirarme frente a frente, dejó de apoyar su escuálida mano encima de la mesa para pasarla por su descarnada mandíbula como si se afeitase. La indignación me causó náuseas al ver su astuta fisonomía iluminada por la llama de mi chimenea y moverse sus labios para articular aún una confianza. Pero ahora que recuerdo, Mr. Copperfield, os impido acostaros. No, no. Generalmente me acuesto tarde. Gracias, Mr. Copperfield. Salí de mi humilde situación, es verdad, desde el día en que tuve la honra de veros por vez primera. Pero continué y continuaré siempre siendo modesto. No juzgaréis mal de mi humildad si os confío un secreto. ¿No es verdad, Mr. Copperfield? No tal, respondíle, resistiéndome a mis verdaderos sentimientos. Os lo agradezco. Y sacando su pañuelo del bolsillo, se limpió la palma de las manos. Miss Inés, Mr. Copperfield. Y bien, Uriah. Oh, qué agradable es oírse llamar espontáneamente por su nombre de bautismo, exclamó Uriah haciendo una contorsión convulsiva. ¿Verdad que esta noche la habéis hallado muy hermosa? Como siempre, y aún superior en todos conceptos a aquellos con quienes vive. Oh, gracias, exclamó. Gracias, eso es tan cierto. No sabéis cuánto os agradezco lo que acabáis de decir. No hay de qué, respondí con arrogancia. No tenéis razón ninguna para agradecérmelo. En eso consiste precisamente la confianza que tengo que haceros. A pesar de ser humilde en mi persona, de ser de cuna y familia humilde, dijo limpiándose siempre las manos, hace años que la imagen de Miss Inés estaba grabada en mi corazón. Os lo confieso ingenuamente, pues desde que os vi, os profeso amistad. Si vierais qué afección tan pura y tan grande experimento por Miss Inés. No sé cómo me contuve para no coger el hierro con que atizaba la lumbre y atravesar con él a Uriah por medio del cuerpo. En medio de mi delirio, al mismo tiempo que me ponía fuera de mí el ultraje que recibía mi querida amiga, su imagen no cesaba de moderarme. Recordé lo que me había recomendado, y además vi, en la fisonomía del miserable profanador, que conocía que, para protegerse, tenía un poder que no debía provocar. «¿Habéis participado vuestros sentimientos a Inés?» le pregunté con una sangre fría de que me creía incapaz en medio de aquella pesadilla que me atormentaba. «Oh, no, Mr. Copperfield, nadie lo sabe, excepto vos, que sois el primero. Bien veis que apenas salgo de mi humilde situación. Tengo grandes esperanzas, pues ella sabe cuán útil soy a su padre, cosa que no cabe duda a Mr. Copperfield, a causa de que facilito su trabajo y le impido distraerse. Como ella quiere tanto a su padre, cualidad inapreciable en una hija, tengo confianza que con el tiempo, por cariño a él, se mostrará buena para conmigo». El miserable me hacía medir toda la profundidad de su plan, y comprendí el por qué me lo exponía tan perfectamente. «Os pido como un favor particular, Mr. Copperfield, que guardéis mi secreto. Conozco vuestro buen corazón, y sé que no querríais causar un disgusto a nadie de este mundo. Me habéis conocido tan humilde, y continúo siéndolo, que no hubierais podido, sin que por esto piense mal, indisponerme con mi Inés. Ya veis, Mr. Copperfield, como digo, mi Inés. Pues según la canción...» Diera todos mis tesoros por decir «me pertenece». Espero realizar mis proyectos uno de estos días. Querida Inés, demasiado amante y llena de perfecciones para cualquiera, ¿era posible que te vieses destinada a ser la esposa de semejante miserable? He ahí mis reflexiones mientras que Uriah continuaba. «Todavía no tengo prisa, mi querido Copperfield, pues aún es muy joven, Inés. Mi madre y yo debemos elevarnos un poco todavía antes de poner en práctica mis proyectos. Además, tiempo tendré para familiarizarla con nuestras esperanzas, así que se presente la ocasión. ¡Oh, si vierais cuánto os agradezco que hayáis querido escuchar mi secreto! ¡Cuán grato me es pensar que, sabiendo esto y siendo el amigo de la familia a quien por nada de este mundo querríais hacer daño, no trabajaréis en contra mía!» Cogióme la mano, y no me atreví a retirarla cuando me la apretó, cuando sacó su reloj y dijo: «Dios mío, la una de la madrugada. ¡Cuán veloz discurre el tiempo en los recuerdos de la infancia! ¿Qué hacer? En mi casa cierran así que son las 12 y todo el mundo se acuesta». «Siento», le respondí, «no tener más que una cama». «Oh, no se trata de cama, Mr. Copperfield», replicó. «¿Tendríais inconveniente que permaneciese al lado de la chimenea hasta mañana por la mañana?» «En ese caso», le respondí, «acostaos en mi cama y yo dormiré al lado de la chimenea». Con cuánta humildad rechazó mi proposición. Quise insistir y él resistió hasta tal punto que tuve necesidad de arreglar todo para que se pasase la noche al lado de la lumbre. De un sofá hice una cama, convirtiendo los cojines en almohadas, sirviéndome de un mantel para sábanas y de mi gabán como manta. También le presté un gorro de dormir, y tan feo estaba que desde entonces siempre me he acostado sin nada en la cabeza. Jamás olvidaré aquella horrible noche. ¡Qué agitación en mi cama! ¡Qué deplorable contraste cuando asimilaba a Inés con Uriah! ¡Cuántos proyectos en medio de mi insomnio! ¡Y qué sueños tan horribles cuando, por casualidad, cerraba los ojos! Ya veía a Inés y a su padre que me suplicaban. Ya a Uriah, especie de agente subalterno del infierno. Entre otras cosas, soñé que me había apoderado del hierro para atizar la lumbre y que lo había pasado candente a través del cuerpo de Uriah. Levantéme azorado y me acerqué a ver si seguía durmiendo en el sofá. Desgraciadamente se hallaba allí, más horrible en la realidad que bajo las formas de que le revestía mi imaginación. ¡Qué noche! Lo repito. Y qué desesperación cuando al abrir mi ventana no veía el momento de amanecer. Llegó el día, a Dios gracias, y mi huésped rehusó almorzar conmigo. Salió. Al marcharse, se me figuró que con él se iba la noche. Cuando salí yo para ir a casa de Mr. Spenlow, recomendé a Miss Crupp que dejase abiertas todas las ventanas de mi cuarto y que ventilase sobre todo la sala que aquel abominable personaje había ensuciado con su hálito. Fin del capítulo 1.